estoy buscando al fin la manera de olvidar que todo lo pasado es mejor poder borrar. Y yo despierto ya del sueño del ayer que me atormenta siempre que viene a mí otra vez. Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar. Historias que se han hecho viejas y no debo recordarlas más. Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar. Quieren alejarse, me golpean sin cesar y yo solo espero que el mañana llegará y será diferente, todo va a cambiar. Nueva vida, nuevos sueños, nuevo despertar. Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar. Historias que se han hecho viejas y no debo recordarlas más. Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar. Perdido que yo tengo que olvidar. Historias que se han hecho viejas y no debo recordarlas más.